Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. La vida me ha enseñado cuán importante es hablar con la verdad. Los padecimientos, en general, la metafísica los explica desde otro punto de vista que la medicina tradicional. Esta rama de la filosofía estudia el ser, el absoluto, Dios, el mundo, el alma, es decir, lo inmaterial, la causa primera de las cosas. Es una materia que me apasiona y he estudiado en los últimos 5 años. La metafísica me ha señalado que cuando tenemos un padecimiento a la altura de la garganta, como alguna vez fue mi caso, es el resultado de haber callado cosas en el pasado, de no haber hablado, comunicado algo que nos dolió, nos incomodó o nos enojó. La energía se densifica y se convierte en materia. Se mete al tejido celular y se integra en tu sistema, explicación que me hacía todo sentido. Por naturaleza nunca he sido una persona agresiva ni confrontante, y cuando algo me ofendía o molestaba, solía callarlo. Tenía mi lista de razones por la cual era mejor no hablar, y en su momento me parecía sensata. Tipo, ¿para qué hacer las cosas grandes? No quiero hacer un numerito ahora, quizá afecte mi relación con ella o con él, es inútil, vamos a terminar enojados, en fin, me tragaba todo. Actuar así parecía más fácil o más cómodo hasta que aprendí la lección. Me dio un cáncer en la tiroides. Nunca más. Desde la operación de la tiroides tomé la decisión de hablar y decir lo que no me parece en el momento de una manera asertiva y no esperar a que el resentimiento se acumule o explote con el tiempo. Hay una frase de un curso de milagros que siempre me ha impactado y que decidí seguirla al pie de la letra desde entonces. La gente te escucha desde el nivel en el que le hablas. Me he dado cuenta de que no es nada fácil, requiere de armarse de valor, de coraje y de honestidad. Sin embargo, también me he dado cuenta de que abre la puerta a una comunicación mucho más sincera y auténtica. Hablar del corazón nos libera de las telarañas que se acumulan y con el tiempo nos ciegan y después nos enferman. Cuando sientes que no puedes hacerlo o no te animas, lo mejor es asomarse al corazón y explorar cuál es la razón. Miedo, inseguridad, orgullo, y pensar que eso lo sentimos todos. En la experiencia, he aprendido que el corazón tiene una inteligencia que ayuda a sobreponerte de las inseguridades y a darte claridad de pensamiento. Es cuestión de sentarte a solas, respirar para conectarte contigo mismo y con tu esencia por unos minutos. Cuando estás conectado a los otros por teléfono, por chat o correo, todos tus circuitos están ocupados y no le das oportunidad al corazón de que te dé el mensaje. En ese estado de serenidad, cuando estés solo, toma un papel, un lápiz y anota. ¿Qué me molesta? ¿Qué siento? ¿Qué sería lo conveniente hacer? Ojo, porque la respuesta rápida siempre viene de la mente, del ego, que por lo general no es buen consejero. Hay que ir al centro del pecho, al corazón y aguzar el oído, así como doblegarnos ante lo que nos aconseja. Nunca se equivoca, tenlo por seguro. Este órgano habla a través de la intuición, es como una computadora que se conecta al servidor central, a la conciencia universal o al espíritu. El servidor es omnipresente y cuando te conectas a él, tienes acceso a toda la vista panorámica, a la gran verdad, a la interconexión que hay entre tú y todos los sistemas vivos en el mundo. De ahí la frase del filósofo Blaise Pascal: el corazón tiene razones que la razón no entiende. Al establecer la comunicación con tu corazón, sin duda restauras un balance entre cuerpo y mente, lo que te lleva a sentirte más libre y estar más sano. Desde que no tengo tiroides, intento vigilar mis pensamientos y mis emociones, porque ahora sé que poco importa el alimento que entra por la boca comparado con el que entra por la mente y por el corazón. Ese es en realidad lo que nos mantiene sanos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.